Seguimos enredando las mañanas y seguimos hablando del tema del día, que es esta situación que estamos viendo, el reperfilamiento del país. Pasamos del discurso del reperfilamiento por parte del ministro Lacunza a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Del cepo, de restringirle a los bancos salidas de algún que otro dólar y con la apertura de los mercados en incertidumbre. Para profundizar esto, vamos a charlar con el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, que es un grupo de jóvenes economistas de la Universidad Nacional de Córdoba, para profundizar de alguna manera lo que estamos viviendo, esta etapa de reperfilamiento. En particular, vamos a charlar con Natán Spolansky con nosotros. ¿Cómo te va, Natán? Muy buenos días. Bueno, Natán, a ver, bueno, arranquemos un poco por dónde empezar, digamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos? Ya con los anuncios de Lacunza en la semana pasada, con el anuncio del reperfilamiento, con el tema de extender los plazos para pagar las deudas, ya de arranque, ¿cómo podríamos definir este momento de la economía que estamos viviendo a nivel país? Bien, mira, yo lo pienso un poco en términos de pensar un chico que está en el bosque, que va por el bosque, viste, con una onda, ¿no? Y sí. Va tirando piedras, va matando a los bichos, va haciendo todas las cosas que puede. Sí. Y en un momento agarra y prende fuego, ¿no? Prende fuego en la hoja, esa hoja agarra y prende fuego todo el bosque. Y bueno, y queda el chico ahí en estado de shock. O sea, esto pensando que lo hizo sin tan mala intención, ¿no? Uh-huh. Esto es una suposición, ¿no? La verdad que no creo que se ajuste mucho. Y en eso, cuando está frente al fuego del bosque, ¿qué hace? Agarra la botella que tiene en la mano e intenta apagarlo, ¿no? Uh-huh. Una botellita. Yo creo que un poco es eso, esa es la situación en este momento. Uh-huh. O sea, esa botellita de agua que trata de apagar ese fuego sería sería este modelo de reperfilamiento. Reperfilamiento, de cepo, la cosa más de la liquidación de exportaciones, uh-huh. Estas medidas que hay ahora. Que vamos a ver, en realidad no es que están mal estas medidas, ¿no? Uh-huh. El problema es que llegan terriblemente tarde, uh-huh. Y son siempre, viste, como con cuidado, ¿no? Eso lo están haciendo todo con cuidado, y no, o sea, con cuidado ya lo perdieron totalmente, ¿no? Pero lo quieren hacer no quieren pisar el palito, ¿no? Es decir, bueno, hicimos exactamente lo que dijimos que no íbamos a hacer. Y antes de eso lo aprendimos todo. Ahora, vos decís que llegaron tarde en aplicar esto. ¿A qué te referís exactamente, digamos? ¿Cuándo debió haberse aplicado estas medidas, por ejemplo? Bien. Por ejemplo, pensando el tema del cepo, uh-huh. El cepo este, ¿no? Que lo pensemos, veamos lo que dijo el Banco Central, que las medidas fueron colocar, uh-huh. O sea, limitar la compra de dólares a 10.000 dólares, ¿verdad? Uh-huh. Para personas físicas. Sí. ¿No? Y esto, y mayores restricciones para personas jurídicas, es decir, para las empresas y los bancos. Es muy tarde porque, o sea, nosotros tenemos que, desde el anuncio de la Junta, diciendo que no, desde el anuncio de perfilamiento, ya se venía ya con el default y ya viendo que iban a venir una serie de medidas en torno al control de gasto, ya hubo una fuga de capitales, ¿no? Tenemos que, desde el anuncio, el costo, una fuga de aproximadamente 2.000 millones de dólares, ¿no? O sea, de un día para el otro. Creo que esto fue un jueves, el otro viernes se habían fugado 2.000 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, lo que nos está diciendo ahí es que quiénes fueron los que fugaron, los grandes jugadores. Bien, entonces ahora la CAI, como es una compra de hasta 10.000 dólares, lo que vemos es que ya el cepo llega tarde, ¿no? La restricción a la compra llega tarde y solamente funciona para este supuesto grupo de pequeños compradores que son hasta 10.000, que si bien son la mayor cantidad de operaciones, no son el mayor monto, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Ahora, ahí mencionaste el default, eso nos olvidamos decir, porque precisamente lo del reperfilamiento es, como dijeron algunos analistas, se entró en un default selectivo, es decir, que se anunció una especie de no se puede pagar parte de la deuda, con lo cual uno se preguntaría, bueno, yo pensando un poco una declaración reciente que hizo Alejandro Berkovich, que afirma que este es el primer gobierno que declaró en default su propia deuda que contrajo, digamos. Digamos, en ese sentido, ¿qué consecuencias trae al respecto que el propio gobierno haya declarado un default selectivo? Bien, o sea, la mitad, claramente, o sea, lo que el gobierno está diciendo es no tenemos capacidad de pago para las obligaciones que toman. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, están estos cuatro puntos que cada uno tiene sus particularidades. Así que el anuncio de la CUNSA tuvo cuatro puntos diferentes. El default selectivo, que mira, fue el primer punto, era para la... para los bonos de corto plazo, ¿no? Sobre todo letes y de cap. Sí. El hecho del... O sea, veamos este reperfilamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir un reperfilamiento? Teóricamente lo que quiere decir es, bueno, es una estructuración porque no cambió capital y no cambió el interés. Solamente cambian los plazos. Los plazos, entonces, la meta está haciendo él. No solamente está casi que declarando un default, porque no lo está declarando, ¿no? Porque si el gobierno llega a declarar default, esto implica una serie de obligaciones que son, por ejemplo, que todos los capitales, los grupos de inversión, varios de estos tienen sus cartas orgánicas, dicen que si el gobierno del cual ellos tienen, bueno, declara default, ellos automáticamente tienen que salir desprenderse de esos títulos. Uh-huh. Lo que llevaría a una baja, o sea, mayor aún de los precios de estos. Uh-huh. ¿Bien? O sea, vendría a ser mayor problema para el gobierno, que tendría que hacerse cargo de una mayor cantidad de deuda, ¿no? De devolver el capital adelantado. Uh-huh. Eso en primer lugar, ¿no? Sí. Después, siguiendo con los otros puntos, tenemos el de largo plazo, porque este era el primer punto, era el corto plazo, ¿verdad? Los vencimientos cortos. Después tenemos el largo plazo, que acá había un anuncio que era para Argentina y otro anuncio que era para los que tienen jurisdicción exterior. Uh-huh. Bien. Yo estoy un poco desordenado, así que espero que se entienda, cualquier cosa me pueden preguntar. Sí. Este punto de largo plazo, bueno, primero va a pasar, o sea, el punto que va a pasar por la jurisdicción argentina, sabemos que la CUNSA lo quería más por el Congreso, ¿no? O sea, quería legitimar una deuda contraída unilateralmente por ellos, ¿no? Quería separar el costo político al resto de la población de los propios errores. Ajá. ¿Bien? Ajá. Uh-huh. Y después, el problema va a ser también el de la... tienen legislación exterior. Es decir, estos son bonos que se venden en otro país, por ejemplo, de Estados Unidos, y tienen que seguir la legislación de ese país. Mm. Sí, siempre ocurrió eso, ¿no? Cuando hay litigio entre el Estado y los bonitas, se define en un tribunal extranjero. Claro, sí. Pues eso ahí... Y ese también, creo, como de lo más preocupante, porque ahí van a empezar entrando estos fondos buitres, más la resurrección de los fondos buitres. Mm. ¿No? Otra vez los fondos buitres. Claro, exactamente. Vuelven a aparecer viejas palabras de años atrás, digamos. Sí. Que habíamos dejado de usar, ¿no? Que... Sí, solo que ahora más acelerado, ¿no? Porque acá ya estamos hablando de un paquete de deuda que se contrajo prácticamente en este mismo gobierno, en los tres años y medio. Seguro, estas son las consecuencias de un gobierno neoliberal sin planes económicos, ¿no? Más allá de simplemente la toma de deuda y la liberalización de los mercados. Uh-huh. Natán, está la pregunta si va a haber o no un corralito, digamos. El ministro ya anunció en los medios de comunicación el día de ayer que de ninguna manera iba a ocurrir eso, pero... qué sé yo, uno tiene la lectura que los bancos ya deben estar recontra enojados que haya restricciones y todo eso, lo cual buscarán la manera de, no sé, de mantener un caudal de dinero propio, y uno se preguntará si no pueden ser los fondos de los ahorristas, etcétera. ¿Existe la vos pensás que pueda existir el riesgo, la posibilidad de que ocurra algo parecido a lo que fue el corralito del 2001? Esto es una apreciación personal y no puedo hacer futurología, ¿no? Así que lo que voy a decir es, hay que tomarlo un poco con pinzas, pero si uno, o sea, está siempre latente, como después de la experiencia pasada, uno le más o menos lee o la otra especialista viviendo, se da cuenta que los bancos no están en la misma situación que estaban en 2000, ¿no? En primer lugar. Y después, o sea, ya los bancos ya, después de la experiencia pasada, no, ellos no van a salir a perder, ¿no? No van a buscar. Okay. Y encima, o sea, tengamos en cuenta que los bancos fueron los grandes ganadores de esta gestión. Claro. ¿No? Ya tienen grandes ganancias como para querer hacer un corralito. No. Exactamente, o sea, los bancos están, se dice que tienen mucha liquidez y pueden poner, o sea, además tengo que pensar que no hay detrás una ley de convertibilidad, o sea, no hay un tipo de cambio fijo, el cual te dice, bueno, un peso, un dólar, y cuando la gente quiera sacar plata, o sea, moneda que no es nacional, los bancos pueden hacerse cargo de eso ahora, no, tienen que devolver todo el y además hay que pensar que la función de una propiedad que tienen los bancos es la de prestar, ¿no? Al prestar, o sea, al tomar el crédito y al prestarlo, lo que están haciendo es generar dinero, ¿no? Entonces generaban dinero en dólares, el cual han permitido, dado que Argentina no emite dólares, una vez que esta corrida era una cuestión bancaria, no había cómo devolver todos esos dólares. O sea que en esta ocasión no puede pasar. Y además de eso, yo creo, entiendo que el gobierno está fijando, por ejemplo, creo que fue el sábado o el domingo, que agarró y dijo que los bancos no pueden girar utilidad hacia afuera. Eso, todas las políticas se entienden para justamente que los bancos se mantengan con dinero en su arca, ¿no? Para evitar que haya un corralito, evitar problemas. Muy bien, Natán, te agradecemos mucho por la comunicación y este aporte que nos has brindado en Enredando las Mañanas. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Muy amable, buen día. Natán Spolansky del COPENCE, el Observatorio de Trabajo de Economía y Sociedad, este grupo de economistas jóvenes que desde Córdoba, para profundizar este momento que estamos viviendo, que vamos a darles la última información. En el dólar en este momento, en el debut del control de cambio, la divisa se está vendiendo a 63 pesos en el Banco Nación. En el arranque del mes y en la primera jornada tras la implementación del control de cambio anunciado por el gobierno en el día de ayer, el dólar abrió la jornada con una suba que se vende a 63 pesos con 20 centavos. Creo que había cerrado a 62 en el viernes. ¿No? 2 pesos, sí. 2 pesos por arriba de lo que cotizaba el viernes. Y para colmo, la mayoría de los bancos privados, esto no del Banco Nación, de los bancos privados ya está cotizando en 65 pesos o lo están vendiendo a 65 pesos. Así nomás arrancó los mercados en esta situación del post-anuncio del CEPO. Y la pregunta del millón es, ¿a cuánto va a estar cuando votemos en octubre? ¿Cuánto gastar? ¿Y qué sé yo? ¿A cuánto va a estar el dólar? ¿A cuánto va a estar? Bueno, claro. No quiero... ¿Cuánto gastar? Ya está contestado. Siempre es todo lo que hay. O sea, bueno, ¿no? Los pronósticos desde Wall Street, algunos de los que están en Wall Street antes del anuncio de la CUNSA, y creo que fue incluso antes de la renuncia de Duhovne, calcularon que para el mes de diciembre, cuando ya haya cambio de gobierno, el dólar podría alcanzar los 100 pesos. Okay. Ahora no sé, con el tema del reperfilamiento, del default selectivo y del CEPO, no sabemos bien a ciencia cierta cuánto. Lo del reperfilamiento suena como de instalador de Durlock, ¿viste? Es como que sacan un perfil y ponen otro. No sé, suena así rarísimo. Una cosa así, cambiamos un plazo a otro y ya nomás armamos esta hecatombe. ¿Qué nos vas a presentar, Lucas? ¿Con qué nos vamos? Salimos con musiquita. Vale, para bajar un poquito, para filtrar esta. No, para reperfilar esta noticia, digamos que. Ya no quiero presentar más los temas. La gente en realidad está pendiente de las noticias, del minuto a minuto, ¿no? En las mañanas, pero bueno, ahí está. Vamos con Escape, una banda española. Qué bueno.